180 Radio presenta Los Enganchados del Entretiempo. Todos a bailar, todos a bailar. Aquello con aquello, los otros con los otros. Día iba caminando, vidrieras mirando cuando la vi. Hola, ¿qué tal? Te tengo que dar las gracias. Tomá, gracias. Y siempre de las buenas noches. Auditorio, con satisfacción lograda, ya se acerca Nochebuena. Y Estela Marisclosa con un palo en el hoy te vi deprisa, y fue en vivo pelea que me da de mi fuerza y libertad. En la patria o la tumbadora es lo que baila la vi. Llegar del brazo de un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás un gran varón, no se puede corregir a la naturaleza. Muchacha, me trata como te va, dijo el murguista a la muchacha que quería escribir la canción más bonita del mundo. In your hands you got the whole world. In your hands nosotros somos un amor. No dos, nosotros somos un amor. No tres, somos uno. Atado con alambre, señor. Atado con alambre y el caviar bajo sus pestañas. Y perfuman su indecencia con Chanel. Soy yo. El que te escribe canciones soy yo, que vienes a buscar. Carnaval es mi vida, carnaval marcado fuego, mi niñez, que no sabes lo que tú me haces sentir. Es un buen tipo mi viejo, tiene la mirada triste. ¡Te amo! Desde el primer momento. Todos a bailar, todos a bailar. Aquello con aquello, los otros con los otros. Porque a cada instante muero sin valer la pena. Los Enganchados del Entretiempo.